dentro. Mi nombre es Roberto, no te asombres, no voy sombra de bombones. Rimas tochas, hoy te traigo rimas tochas de cojones. Intrépidas como Indiana Jones, ¿qué cojones te propones? Siempre pones montones de mierda, me aburrís, cabrones. Y no se lo pierdas, mi herida sigue abierta. Mi cuenta, apúntame, otro tanto en la libreta. Rap, paciencia, rechazo a la violencia. Competir, competencia, con paciencia, no a las malas. Como Hacienda, salta deuda. Si no se lo pierdan, que no hay pelas, vayatela. Guárdate la pipa, saca la mistela. Pelea con dureza, en versos a base de escribir cabezas sin sangre. Con negros que te entran, te penetran. Peleas de estilo, otra cosa no pretendan. Atiendan, entiendan, contiendas. ¡Oh, no! MC Go, pensáis que es una copia de Snoop Dogg, tenéis razón, que no me creo bueno, que siempre doy de pleno, demuestro en esto que aporto texto. Sabías que este MC mejoraría en su día, no había utopía cumplida en la realidad. Scoopy mi agilidad sobre esta superprosa melodía, con el micro de guía salía a tiendas de esta vida al día. Mierda, esto es la hostia, porque en este mundo sin poesía puedes llegar a triunfar. La vida ha pasado a formar parte del azar. El corazón olvida, la bebida te ayuda a olvidar. Voy a vomitar, y no por la sangría, sino por la realidad. Siento inseguridad de no salvar al mundo. Pillaré algún libro cuando sienta que me hundo. Con esto equilibrio mi universo. Me sobra con mi ordena. Y el flex solo bueno es el resto. Lo pongo yo y el rock. Qué horror, tú me dices sin pudor. Y yo me limpio el sudor con tu mierda de rencor. Que no, que mi rap lo hago yo. Por si se te olvidó, por Dios no vais a hundirme. Así que pedidme, decidme que no voy a irme. Demonios, Dios, a mi lado suficiente. Para no arrepentirme, pa' quedarme con mi gente. Pa' ponerme hasta el culo, pa' partirme y olvidaros. A dos menos a tres, menos a tres o a dos. Por dos, que son cuatro, no más. ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Busca que encontrarás la basura de este mundo. Y en ella te quedarás, te pudrirás, me olvidarás. ¿Qué coño habláis? ¿Qué coño pensáis? ¿Qué coño puntuáis? No me mermáis, banda de guys. El modesto siempre fue el sexto puesto. El tuyo es molesto, no lo cumples el requisito. Es mi hardcore explícito, el tuyo no tiene mérito. Soy al que puntúan bajo, cual escupitajo. Tragos largos como lagos, jodidos como logaritmo. Resulta ser malvado y que siempre rima colocado. Corazón, corazón, tu novio es un toñacón. Utiliza el parrafón como medio de comunicación. Próxima estación, la competición. Deporte en mi deporte como el corte en aborto. O aquella vez que a mi novia masturbé. Luego me lié el dedo, olía de puta madre. Odiadme, soy el puto coyote y mis bases marca ACME. Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Al